¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperar ese silencio? Con un segundo me bastaba, podría decir que lo dejaras, porque me cuesta quitarlos, pero nada más es encontrar una parte silenciosa, o expandirla hasta crear una parte silenciosa. Bueno, no importa. Bienvenidos de nuevo al podcast número 11. Once, Sí, son 11, ¿no? Sí, ya es el 11, yay. Uno después del 10. Uno después del 10. Yay. Técnicamente es el 12, güey. Pero no vamos a entrar en situaciones 12, cósmicas, güey. ¿Cósmicas? Sí, güey, porque ya comienza a ser un problema. El del voy podcast, a crear, güey, una nueva categoría del podcast para que la gente tenga más acceso más rápido a todos los podcasts, si son nuevos, para que no tenga que estar diciendo así, porque sí, he visto que cuando se comienzan a acumular comienza a ser un poco difícil. Lo buscar, ¿eh? Entonces, voy a ver una manera de cómo readministrar esa situación en nuestra también página. También puedo... agregar etiquetas de los números 0, 1, bla, bla, bla. Para que si ya busquen podcast 10. Ah, no, lo que yo quiero es que... No, ese no es el problema. El problema es que, o sea, la interfaz es muy chocante. Ah. Sí, es esa parte. Voy a decir, eres un mal diseñador, ¿qué podemos hacer? No soy el mal diseñador, güey. Simplemente la interfaz con el tiempo se vuelve algo pesado. Oye, sí, esta ha sido una increíble, hermosa, bella semana. ¿Qué tal tu semana, amiguito? Bastante bien, ha sido bastante interesante todo lo que ha pasado. Desde la semana pasada habíamos anunciado que iba a ser mi cumpleaños fue el 28 de febrero. Muchas personas a lo largo de la vida. Me acuerdo, siempre me van preguntando, oye, ¿no cumples el 29? Y es como de... No, porque simplemente el año en el que nací no fue bisiesto, y no porque simplemente te trasladan, ¿no? Pero eso es una muy buena broma cuando alguien no ubica como que todo eso. Wow. ¿What? When? What? What the fuck? What? Es que entramos al blog para checar unos problemas en las estadísticas mientras grabamos. Y lo primero que nos aparece es el dashboard con la gráfica de las visitas. Y es una montaña rusa. Por primera vez veo que hay más. Generalmente había sido eso, una persona a punto de morir con un beep cada mes, güey. Pero te salen con taquicardia. Digo, ¿se actualizó? No, es una actualización. Te está dando el mismo rango de tiempo. El problema es que ahorita sí ya comenzamos a tener más variable, ¿sabes esto? Y como son diarias. ¡Yeah! Ah, ¿sabes por qué? Porque ya no está apareciendo nuestro pico de los 1000 y algo que estaba antes. Ya no, ya no está apareciendo los demás. Ah. La emoción se fue. Bueno, no tanto porque estamos viendo. Bueno, no, porque. Generalmente. ¿Cuándo fue nuestro pico de los 1000? Ya tiene. No aparece ahí. Es de 149. ¿Te viste? Esa es la bajada de los 1000. Pero bueno, entonces, tu semana, cumpleaños y año bisiesto. Bastante interesante. Entonces, siempre es una muy buena broma. Ah, me lo pasé muy bien el miércoles particularmente no hice como gran cosa. Más que nada celebré el hecho de tener deudas como cualquier adulto, güey. Lo cual es un verdadero problema, si lo consideras. Ok, eso no, simplemente no debió haber sonado. Fui a comer mariscos. Para la gente que no lo sepa, me encantan los mariscos. Aunque a mi querido amigo Manuel no le gustan. Entonces nunca he podido... el camarón. ¿Te encanta el camarón? Aunque técnicamente nunca hemos podido salir juntos a comer mariscos, a pesar de que me encantan. Y hablando de comida, una vez tenemos que ir a comer kimchi. ¿Por qué es kimchi? Comida coreana. Llevo años diciéndote que tenemos que comer comida coreana y quiero kimchi, güey. De hecho, tengo un antojo. Hoy en la mañana me desperté con el antojo de kimchi, güey. Lo siento porque acabo de adquirir nuevos gastos. ¿Por? En la semana última diciendo. Recuerda que tenemos el gasto de Mulaca y tenemos el gasto de... Ya Mulaca ya lo tengo, güey. Ah, güey, bueno. Ah, yeah, güey. ¿Qué tal está? The fuck, man. Este hizo un stream. Está genial, pero eso es mi semana. Ah, ok, bien, ya. Y a Way Out. A Way Out, sí. Este doy el dinero la otra semana. De hecho, lo tengo guardado. Sí, de hecho, viendo eso, creo que lo voy a comprar con mi tarjeta. Y voy a instalar. Sí, seguro que podemos jugar los dos. Sí, nada, usamos una copia. ¿Seguro? Mm-hmm. Ah, ok. Bueno. En fin, es un... Ha sido un día, han sido una semana bastante compleja, bastante divertida. El día de ayer terminé finalmente el curso que había preparado para ganar un poquito más de dinero. No fue la mayoría de la gente, güey. O sea, y una señora tuvo el descaro de decirme, como no fui, me puede devolver mi dinero. Fue como de, ¿what? No es mi responsabilidad. Fue muy gracioso porque, como ya les había platicado en un podcast anterior, pues yo estudié mercadotecnia. Pizza. Salud. Fuck you. Salud, ni siquiera puedo estornudar, güey. Lo más odioso, güey. No, a mí me molesta cuando estornudo y luego vuelvo a estornudar y es como 20 veces más poderoso, güey. O Es prefiero muy estornudar, molesto. güey. Es como comís 20 veces, güey, a no comís, güey. Y la señora me habló por teléfono, me dijo, ¿me puede devolver la mitad del dinero porque no fui hoy? Fue como de, lo siento, señora, pero, o sea, no es mi responsabilidad que no Fue su haya venido, o problema. sea. Y tuve una plática como de 20 minutos y yo estaba en el curso, entonces fue algo bastante molesto. Gracias a Dios la gente entendió mucho y estaba trabajando en lo que tenía que hacer. Entonces, sinceramente, sí me golpeó esa situación. No me tengo que hacer responsable de eso, pero... X, no es tan grave. Fuera de ahí, ayer tuve una fiesta con mis amigos a la cual mi querido amigo nunca fue. Nah. Gracias, eres una persona horrible. Muy culera. Sé de ti todos los días, güey. Te veo al menos 2 veces a la semana, güey. The fuck you, güey. Y ahora me quieres ver una tercera, güey. Bueno, si quieres. No es como que te quiera ver una tercera. Te estoy invitando a que vayas. Y de paso te veo una tercera vez, güey. Ah, mira. Ahora Es resulta. diferente, güey. Ajá, te pagaste. No, yo no me pagué, simplemente me sacaste de onda. ¿Qué? No está el extracto. Ah, no sé, es lo que estoy buscando. Ajá. Y, pues no sé, ¿tú cómo estuvo tu semana? A pesar Pues de que eres un amigo traidor y me dejaste en mi fiesta solo. no estuviste solo, güey. Estuviste con un prospecto. Posibles múltiples. No sé quiénes hayan ido de tu universidad. Amigos de universidad. Sí, güey, pero no sé si sea de las personas que sé que existen, porque obviamente no las conozco, solo sé que existen. Y pueden ser un prospecto. Fueron amigos de prepa. ¿Fue la persona enemiga? Como a las 9:30 de la noche. Eso no es un problema. Ya te dije. ¿Me confirmas, güey, Tú tu no nombre? fuiste, güey. Tu internet se zurró. Tú no fuiste, güey. Sí, no, me arrepiento. Yo tampoco me arrepentiré de no verte en tu cumpleaños. Nada más trae tu regalo acá. Trae tu regalo. ¿Qué Ah. esperas, hijo? ¿Qué chingados hice en la semana? Nada. ¡Oh! Ah, jugamos la caja, me tardé un poco más. De hecho, estaba preocupado porque vi que tenían un tema. Bueno, preocupado entre comillas. Tenían un tema de lanzamiento dinámico y dije, oh, pero creo que me imaginé que nada más era si lo comprabas el día del lanzamiento. Pero todavía no tenía el pago en PayPal. Entonces dije, espera. Y creí que no lo iba a tener. Pero después me enteré que no, que nada más decía de lanzamiento, pero en realidad es gratis. Si tienes PS Plus. Entonces, tengo el tema, está muy bonito, güey, está muy bien hecho. No sé quién haya hecho el tema, no sé si haya sido Mulaka directo o hablaron con alguien más. Que diga lienzo ¿Es directo o hablaron dinámico? con... ¿Eh? Es Sí, es dinámico. dinámico. Música y e imagen. Jugué Mulaka. Es algo que vi mucho las redes sociales en las que hablaban de lienzo y de Mulaka, de que no hay que comprarlo porque es mexicano, sino porque es un buen juego. Es como que dije, creo que hay que comprarlo precisamente porque es mexicano y porque es un buen juego, no tienen que ser mutuamente exclusivos. Justamente había pensado lo mismo. Sea, si es mexicano, eso es excelente. Y además es un buen juego, ¿no? O sea, yo lo compré por ambas cosas. Exactamente. Bueno, aparentaba ser un buen juego. Y y ya que lo pruebas, sí, es un muy buen juego, es excelente. Le falta pulir, eso sí. O sea, no. Eso sí, o sea, hay que comprarlo porque es mexicano, porque es bueno, pero no porque es ninguna. Esas dos cosas no hay que criticar. Ni hay que hablar de qué hay que mejorar ni qué puede mejorar. Le falta pulir algunas cosas y, por ejemplo, se beneficiaría de un sistema de enfoque a enemigo, como en Dark Souls o Bloodborne, ese tipo de juegos. Mm. Porque tú puedes estar peleando y si el movimiento te llevó hacia adelante pasando el enemigo, tu cámara va a seguir hacia adelante pasando el enemigo, no lo sigue. Entonces, o si el enemigo te pasó, tú no lo vas a seguir con la cámara. Él va a estar atrás de ti y lo tienes que volver a encontrar. Entonces tienes que andar girando mucho tu cámara. Y a veces la siento muy sensible. Mira que la mueves tantito y se dispara. Pero igual es como que... Eso lo puedes corregir tú directamente. Bueno, al menos no que yo haya visto. Okay. No dije la verdad bien. Quizás sí, checo, eso checaré al rato. Pero de ahí en fuera es genial. Tiene algunos bugs de colisión, pero no es nada que rompa el juego, no es nada que sea molesto. Después de un rato, es un Zelda en la Sierra Tarahumara para que se sientan un poco en casa de qué se trata Mulaka. Es un Legend of Zelda, pero no es un Legend of Zelda, es un estilo de juego. Y a veces se siente repetitivo. Y hay elementos que digo, ¿por qué están acá? Cosas como un rompecabezas. La primera vez que te encuentras ese rompecabezas es porque es un acueducto que tienes que resolver. Uh-huh. Que está en la ciudad de Pukimi. Y dices, ah, va, ¿no? Porque es la ciudad, tenían acueductos, los necesitan, ¿no? Y los, entre comillas, villanos, los están destruyendo y desacomodando. Va. Pero después entras uno que es una especie como que de limbo, digamos. O sea, como que es otro mundo, es un mundo espiritual. Y están esos, acueductos. Esos acueductos que realmente, visualmente, no conectan a nada. Entonces, o sea, el rompecabezas pudo haber sido el mismo, el tipo de rompecabezas, pero quizá cambiar la presentación de que no se viera como el acueducto de Pukimi, que se viera algo diferente, que se viera del mundo espiritual, porque ahí ya estoy viendo como que nada más tomamos el asset, lo ponemos ahí y como que te quita de la inmersión o ¿no? de la idea de eso. Ahí ves que la fórmula es siempre repetitiva porque tienes que encontrar tres piedras que te abren una puerta que te dan, permiten entrar a la otra parte o la última parte de esa área y vencer al jefe. Los jefes tienen todas mecánicas diferentes, hay unos más entretenidos, hay otros que no. El que me encantó fue de hecho el del mundo espiritual y el que me frustró fue el de una rana gigante, se me olvidó. Tienen nombres un poco difíciles, la verdad. No estoy acostumbrado a Tarahumara. Entonces sí, se me hace un poco difícil los nombres y acordarme. Pero tienen un bestiario dentro del juego, que eso es bueno. Yeah. Y tienen, entre comillas, tienen un modo de foto. Porque cuando encuentras un nuevo enemigo, te aparece en la esquina superior izquierda que que encontraste un nuevo enemigo y que aprietes el touchpad y le haces zoom y te da la historia del enemigo. Y si aprietas otra vez, te ponen en un, entre comillas, modo de foto, que es más como una cámara relativamente libre que gira alrededor del monstruo. Puedes alejarla y puedes moverla. Pero no es cuando tú quieras. O sea, si tú estás en el mundo y aprietas el touchpad, no va a pasar absolutamente nada. Es única y exclusivamente cuando encuentras un enemigo nuevo. Tampoco la puedes usar cuando estás dentro del bestiario. Entonces, únicamente cuando lo encuentras. Entonces, sí. Es una bonita edición, pero ojalá tuviera un poco más de libertad. Entiendo que es difícil. sea, eso nada, eso más que se beneficiaría es como que una lista de deseos ahí. Digo, le falta pulir un poco en el sentido de pelea. A veces los hitbox entran, a veces no. Te digo, hay una, el jefe del mundo espiritual me encantó. Porque justo estás aprendiendo a usar una, tu primera habilidad. Y ves que en el mundo hay ráfagas de viento. Entonces no te no aparece un una hadita de Zelda y te dice: "Hey, listen." What simplemente, the fuck? ¿Nunca has escuchado el de... Sí. O sea, simplemente tú tienes que averiguarlo por ti. O sea, experimentas y por accidente lo descubres. O bien por ¿cómo se llama? Por ¿cuál es esta palabra? Lo infieres, lo por conocimiento, el conocimiento que ya tienes adquirido. ¿Empírico? Empírico, ajá. Entonces aprende a usar las corrientes de viento con tu nueva habilidad. Y cuando peleas con el jefe, ves que tiene bracitos, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago? Ah, y el diseño de nivel me encanta. Porque es como que una. Vas, ahí va de las piedras que van cayendo en espiral por un túnel hacia abajo. Entonces, no tienes daño de caída, güey. Entonces, cuando primero pensé, dije, ah, nada más lo hicieron como para ambientar, ¿no? X, pero dije, o sea, me puedo aventar y me aventé. Pero cuando estoy abajo y veo que sale el jefe, que son como. Punto como de esos inflables como de autos, ¿no? De los de vendedoras de autos. Ni esa. Y te enseñan que la, hasta arriba también tú infieres que la cabeza es el punto débil, ¿no? Pero no puedes saltar las piedras porque son más altas que tu salto normal y con tu doble salto tampoco alcanzas. A menos que tengas la imaginación de golpear uno de los brazos, pero no es tan obvio. De los brazos, como son espíritus, salen como que almitas. Pero visualmente se ven como las ráfagas de aire. Entonces cuando las vi primero dije, se parecen, ¿no? Y como que mi cerebro dijo, quizá. Y cuando volví a atacar, esperando a ver si volvían a salir o si era daño el que estaba haciendo, tenía que hacer que bajara. Volví a salir y probé el doble salto, que es cuando te conviertes en en un carpintero real. Lo tomas como una corriente de viento para que puedas subir a los otros niveles. Entonces eso es lo que tienes que hacer, es subiendo y lanzar tu lanza o atacar a los brazos y tomar esas corrientes para subir hasta donde está la cabeza, atacarla y atacar su punto débil después. El diseño del nivel y del jefe me pareció algo genial, fue de lo más divertido que he hecho en el juego. O sea, no estoy diciendo que es aburrido, solo que es lo más divertido que he hecho hasta ahora. Esa pelea de jefe me encantó. Después adquieres una habilidad que adquieres el favor del semidios oso y te puedes transformar en un oso que da un golpe hacia el suelo. Entonces pero donde hay elementos visuales en el mapa que te dicen, ah, aquí usas oso porque es un enorme zarpazo y rompes las piedras. Entonces cuando peleas contra este jefe, salen del lago y a veces avienta de su cuerpo cabezas de pescado, pero tienen como que daño de batalla, digamos. ¿Las cabecitas? Ajá. ¿Por qué crees? Es un zarpazo. No es tan obvio como una piedra, ni te dice, ah, convierten en oso y lánzaselas, o no hay ni un diálogo interno que diga eso. Todo el mundo viste que las cosas que tienen que ver con el oso es un zarpazo. Entonces, por tanto, cuando ves la cabeza y entre sus movimientos que hace, ves que tiene un zarpazo, que se ve como un daño de batalla, no como una mancha roja brillante que te dice, usa el oso. Entonces dices, ah... Y utilizas el oso. Lo malo es que tienes que apuntar porque succiona aire. Entonces mi primera intuición fue como que nada más tienes que lanzarlo en la dirección del aire y lo va a succionar, ¿no? No, tienes que apuntarlo directamente. pero tienes que tiene que estar enfrente de ti. Tú no puedes estar ligeramente atrás y nada, porque entonces la lanzas en cualquier otra dirección menos hacia el frente. Es bastante exacto en ese sentido lo que tienes que hacer. Entonces, si la pedazo de cabeza de rana se quedó pegada a la pared de la arena, ya valiste verga, porque cuando las toca explota y tienes que esperar otra ronda de ataques a que salgan esas cabezas de rana. Y a veces es un poco cansado. Pero todavía no van a desaparecer, acuérdate que tienen que pasar tiempo. Entonces, es hasta ahí me quedé ahorita. No he podido seguir. De hecho, ayer ni siquiera jugué Monster Hunter. Porque después de... hice eso, jugué Mulaka, hice un mini stream como de casi... como hora, 50 minutos más o menos. Es lo que... me encanta. La música es genial, el diseño de sonido también. Y todo el diálogo que llega a ver es en tarahumara. Está narrado completamente en tarahumara. Solo tiene los subtítulos. Ajá. Tienen subtítulos en inglés o en español, pero es un diálogo tarahumara, güey. Y hay muchas cosas que no sabía, güey. Por ejemplo, ¿cuál es la costumbre de la identidad del sol y la luna? De hecho, lo acabo de decir, el sol es hombre y la luna es mujer, ¿no? Mm. Es la clásica. Para los tarahumaras es al revés. Es el sol madre y la luna padre, güey. No sé cuáles sean las implicaciones, pero habla mucho de dónde viene la cultura también. De las fuerzas de la naturaleza, habla un poco de las guerras que hubo entre los pueblos, de qué significa para todos esos pueblos, porque es un lugar de unión. O sea, tiene mucha historia. Obviamente no he conocido toda, mucha mitología, que te digo, me hace pensar como que de dónde. Algo que me encantó y lo amo, güey. Y habla también mucho de su cosmovisión. Es que para los tarahumaras, ellas son estrellas caídas. Los tarahumaras vienen del espacio, de acuerdo a su cultura, güey. Son estrellas que cayeron a la Tierra, güey, que cayeron 600 de ellas primero. ¿600? 600. ¡Wow! Es muy preciso, güey. Bueno, o sea, porque es tu cosmovisión, o sea, es un lugar pequeño. Para decir 600 en un espacio pequeño es algo tremendo. No, pero por eso digo, es demasiado preciso. Es como de, ¿qué clase de mitología te dice, güey? Somos 600. No, demasiado preciso sería decir 632 y una estrella bebé. Eso es preciso. 600 es una citación vaga, güey. Aún así, güey, me encanta lo que acabas de decir. O sea, venimos de las estrellas, güey, es lo mismo. Ves al... no, porque en muchas también es como que de cuando mueres vas a las estrellas y te vuelves parte de una constelación, ¿no? Te ganas un lugar en las estrellas. No, nosotros venimos de ahí. Somos natos de las estrellas, güey. Como que de wow. ¿Dónde está David Bowie ahora, güey? David Bowie se hubiera enamorado de la cultura tarahumara. Tal vez lo estuvo. No, sabe, que yo sepa, no estuvo aquí. Así como que metiéndose en eso. Obviamente, probablemente se dio tours, pero no se metió a eso. Pero imagínate. Pero sí, amo todo lo que me está enseñando Mulaka. Te digo, me gusta el gameplay, tiende a ser repetitivo. Las habilidades. Hay una que otra que vas encontrando que tienes que regresar a tomar las cosas. Las mejoras tienen mejoras visuales, o sea, conforme vas mejorando tu lanza, así va cambiando. Y de hecho, Mulaka la ve, la inspecciona y se ve padre. Es como de huevo. Las pociones es raro porque con chía haces bombas. Es un bastante seco. Pero ¿por qué harías bombas con chía, güey? O sea, ¿quién sabe? No sé, como que en dónde está la línea de la imaginación de los desarrolladores del lienzo y dónde está la línea de que las creencias están humanas, cosas así. Pero sí. Los hombres tienen 3 almas y las mujeres 4. No sé qué significa cada alma y eso, güey. Porque tienes 3 cuadritos de vida que vas vaciando conforme te atacan o te caes y eso, ¿no? Si recibes daño se van vaciando y tienes 3, ¿no? Y primero se me hizo una acción arbitraria, simplemente pone 3 porque es lo común, ¿no? Tu número base es 3, regla de los tercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando en la en el entre en pantallas de carga te pone datos de la cultura, güey. Y en uno de esos dice, las mujeres tienen 4 y los hombres tienen 3. Y mi mente fue, porque eres mulaca, eres un hombre. Entonces, el hecho de que tenga 3 no fue la decisión arbitraria de que generalmente el base es 3, regla de los tercios ni nada. Simplemente porque es un hombre, tiene 3 almas y por tanto va a tener 3 cuadritos de vida, porque cada cuadrito de vida es un alma. Y te la pierdes cuando, de hecho, ves que sale volando, güey, o se va cuando, cuando pierdes un cuadrito de vida. Pero dice que los Tsukuramis, recuperan las almas. Entonces, ¿cómo es un Tsukurame? Cuando te curas, regresas tu alma que se te fue. Porque simplemente tienes Es ese un poder porque chamán, eres un Tsukurame. ¿no? Ay, wow. Entonces, sí, mezclan muy bien todo la cultura, las tradiciones y e ideas de diseño. Entonces, te digo, mi único problema sí es esa, como que le falta pulir esos problemas de colisión que no son un problema realmente. Sí, en ese momento, porque, por ejemplo, cuando vas corriendo, ves que se conoce los tarahumaras, su increíble resistencia. Vas corriendo y si pasas junto a una piedra, no es que la agarres en medio. Cuando pasas junto a ella, si la llegas a tocar, te lanzas hacia arriba. Y cuando caes, pierdes tu velocidad y tienes que volver a correr. Cosa que nada más no debería pasar. Simplemente te detienes de seco con la piedra, o si no es una colisión directa, pues la rozas y sigues, ¿no? En tu línea recta. Pero así es como que. Pero al parecer eso también ya lo están usando para hacer speedruns. Ya está viendo speedruns de Mulaka, que se me hizo tan cool. Wow. Y los desarrolladores dijeron, están haciendo cosas que nosotros ni nos imaginamos que podían hacer, güey. Bienvenido, ¿no?, al mundo de los videojuegos. Sí, entonces les recomiendo mucho, mucho Mulaka. O sea, sí, cómprenlo porque es mexicano y porque es un excelente juego. Sí, no, volvemos a mi situación de. Busquen qué problemas encuentran ustedes, qué cosas creen que deberían cambiar, qué no es claro, qué sí es claro, qué podrían agregar, etcétera, etcétera, etcétera. O qué podrían quitar para mejorar, no este juego, pero un futuro proyecto que tengan. Porque eso es todavía lo más importante del desarrollo y crecimiento de la industria, es el feedback. Y también tú escuchar a tus fans, tú escuchar a tus consumidores y también, y en especial tú como fan y como consumidor, acercarte a los desarrolladores de una manera sana y constructiva. No decir, no llegar con insultos, no llegar imponiendo tu idea, no llegar diciendo que tú lo hubieras hecho mejor. No sabemos quién eres, quizá lo hubieras hecho, pero no es lo correcto No de es el hacerlo. caso. Sí, no es el caso. Entonces, Sí, venimos de una vez más como que a la situación de que no sé si haya otros, pero al menos es el juego mexicano que está en las tres, que está en todas las consolas. sí, está en todas las plataformas, no consolas, las plataformas mayores, sí. Patobox me parece que va a estar Y en creo que Steam también nada está en más, creo que en Steam, Mulaka. Switch. Mulaka, sí, por eso dije Está en plataformas. todas las plataformas. Y fue como de. El proyecto de Mulaka por sí solo es bastante importante, o sea, Sí. tú lo estabas diciendo hace ratito, ¿no? Honestamente, Es un juego mexicano. Ienzo y Mulaka están siendo ahorita la cara del desarrollo en México, honestamente. La primera cara de un desarrollo Hay que pasa a consolas. muchos desarrolladores que yo estoy buscando, estoy conociendo. No solo un desarrollador de videojuegos, ves que nos contó Charlie de D&D Sí, o sea, desarrollador de todo, que hay güey. un desarrollador de juegos mesa mexicano que es importante. Yo encontré un mangaka que es colombiano, de Colima, güey. O sea, y es un mangaka, güey. Es como el hecho de que ya te consideren un mangaka, güey, que estés Ah, también exportando tu encontré trabajo, es como de, este ¿what? hombre, y de hecho fue una historia chistosa, güey, porque vi un meme en Tumblr, güey, cuando tenía mis crisis, durante esta crisis que tuve, vi un meme en Tumblr y amé la canción. Entonces, agarré otra vez investigador y encontré la canción, encontré el grupo. Y es una colaboración. Y escuché la colaboración y me puse a escuchar los tres. y encontré cuál es el principal de lo que me gustó de esa canción, de esa colaboración, y lo investigué. Porque tenía mucho este desmadre de que usa samples de música japonesa de los 80s, de pop, 70s, 80s de pop japonés. Y dije, ah, no sé, dije, quiero encontrar, porque lo sentí como, no sabía que existía esta onda en Japón, ¿no? Y me pongo a investigar. No es ni en lo más absoluto japonés. El güey es mexicano. Wow. No solo es mexicano, empezó trabajando en sonido, en sonideras, pues. O sea, tenían él y un cuate tenían un familiar, un conocido que trabajaba en luz, tenía sonidera ahí en México, güey. Y jugando con la consola empezaron ellos y crearon su proyecto. Y después él tiene que se me olvidó bien cómo se llama. Es M algo 800, 8000, algo así. Ahorita lo busco, que estemos en las noticias, que me puedo separar un poco. Pero dije, wow, ¿no? Porque es algo que completamente sale de acá. Algo que nunca imaginé que y eso es un problema que nunca imaginé que nosotros tuviéramos. Esa capacidad. No esa capacidad, sino que tuviéramos eso. Simplemente eso, ¿no? No capacidad de ellos, sino que tuviéramos ese. Estos talentos activos por ahí O regados. sea, ese talento no me imaginé que fuera mexicano, por lo mismo de que agarre todos sus desmadres que relacioné directamente con Japón. Entonces, él adoptó estilos y los hizo completamente suyos. Entonces dije, wow, o sea. Y cuando me encontré que fue mexicano, dije, wow, genial, ¿no? Eso Que es un súper está talento que es mexicano además, ¿no? súper interesante. Yo Entonces tampoco me lo hubiera sí. imaginado, sinceramente. O sea, hay muchos. Y Mulaka es la cara de uno de estos talentos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué hiciste ayer? Ayer, Además de haberme dejado mi cumpleaños, Ah, porque fue el cumpleaños, se supone que iba a ir con él. güey. Se supone, güey. Pero me dijo, va a ir tal y cual persona. Primera persona dije, bueno, no me cae mal. Pero cuando me dijo, va a ir tal persona, ahí sí fue cuando dije, Porque esta persona solía acosarme en prepa. O sea, acosarme, no buscarme. Acosarme. Al punto en el que de verdad fue algo incómodo, y si me enfermo, y si es algo que para mí es desagradable y semi-traumático. Eso también es algo muy importante que he visto, que no, como eres hombre no te puede pasar eso. Como eres hombre no eres vulnerable, ¿no? Hasta deberías de agradecer que te buscan. No, pues, abuso es abuso, sea quien seas que eres, Es güey, y molesto. es. No es molesto, güey, o sea, va más allá de molesto. Es lo que te digo. Tampoco podemos dejar de distinguir o rebajar o diluir. O sea, que me buscara, sí es molesto. Que me acosara, eso es algún problema. O sea, eso sí de verdad fue incómodo, es algo que me hace sentir mal. Y cuando me dijo, va a ir, dije, Y si te dije, confírmame, güey. Y si no vas, sí, con mucho gusto, güey. Y si no, voy a sacar otro plan, güey. Entonces estábamos jugando Monster Hunter. Bueno, entre comillas estábamos jugando, porque que estabas como a media misión cuando se desconectó tu internet. Fue una Fue, media de hecho te misión. voy a contar, fue un caos ese momento, güey, porque estábamos jugando contra Anjanath, güey, estábamos Tú cazando un estabas, güey, porque yo Anjanath. estaba formando mi Rattian. Porque ves que Ah, yo sí, llegué es antes, cierto, tú sí, es llegaste cierto. después. Bueno, yo estaba con un equipo por aparte, estábamos haciendo el evento de Horizon Zero Dawn y estaba jugando de repente, generalmente antes, porque ahora el PlayStation Pro trata de recuperar la mayor cantidad de señal posible, güey, para no perder la conexión. Pero en ese momento haz de cuenta que tú te escuchabas como si estuvieras explotando, güey. O sea, se escuchó tan raro y de repente vi que toda la pantalla se puso negra. Yo, what the fuck? Y de repente nada más veo yo y estoy. Anjanath está congelado, se quedó congelado, güey. Y lo maté congelado, güey, porque no se movía y todo el equipo ya se había ido, güey. Y dije, what the fuck? ¿Qué pasó? Y ves que puedes jugar Monster Hunter aún si estás offline, güey. Desconectado, sí. Y fue así como de, what the fuck? Y luego ya vi por qué tenía internet. Pero todo el IP se había ido al carajo, güey. Entonces no tenía una forma de conectarme, güey. Simplemente estaba llegando a la señal y fue como, ok. Pero en el tema del micrófono fue lo más extraño, güey. Porque yo te seguía escuchando, güey. Pero era como un sonido tan raro, era como de, güey, what the fuck, y antes nada más se iba y te desconectaba, güey, te salía, es como de, saliste del grupo por errores en tu red, güey, no, aquí lo trató de recuperar, y fue como de, oh, no, shit, no quiero volver a sentir esa situación, güey. Otro problema que estoy viendo, y no sé por qué, pero en mi casa se va mucho la luz en las noches, y ya comienza a ser molesto, güey. ¿Por qué te lo digo? Porque dejo el PlayStation en modo reposo, güey. Más o menos cada tercer cuarto día, güey, me dice, recuperando archivos del sistema, güey, cuando ves que se apaga. Sí, what the fuck, güey. O sea, y ya lo voy a dejar apagado, güey. A menos de que tenga que hacer actualizaciones, porque sí. That's shit, nigga. That's shit. La cosa con esta situación, también, por ejemplo, fue una persona nueva para mí. O sea, what? Sí, sentí extraño porque, ¿te acuerdas de Daniel? Un vato de prepa, alto, medio mamado, moreno, güey, sí, que hablaba chistoso. Sí. Ese güey era el mejor amigo de una de mis amigas de universidad, güey, en la primaria. Y tenía un chingo que no veía a Daniel. Hasta diciembre incluso lo llegué a ver porque nuestros amigos en común hicieron una fiesta y esta amiga llegó a ese güey. Y haz de cuenta que yo la invito en fiesta y me dice, ¿puedo llevar a una persona? Y yo le dije, sí, va. Y dije, va a ir este güey, nos la vamos a pasar chido. Hasta de hecho te iba a decir que iba a ir ese güey. Pero cuando lo veo llegando y digo, oh, sorpresa, sorpresa, güey, no es ese güey. Y me sentí súper incómodo porque fue como ¿de dónde saliste, güey? Y me sentí todavía más incómodo porque en algún momento esta amiga me llegó a decir que no le agradaba la situación de estar con gente mayor ni nada. Cuando nos enteramos que esa persona tenía casi 29 años, what? Simplemente ya no hice más preguntas. Me sentí algo incómodo porque tampoco... No lo integrábamos. No podíamos integrarlo, güey. Tratábamos y no quería tampoco, güey. Se notaba incómodo, güey. Entonces yo estaba así como de... Está chido que seas el amigo de Dani, pero... También puede ser una persona socialmente incómoda, güey, como yo. O sea, introvertido y todo lo que tú quieras, güey. Pero, o sea, lo intentamos. Lo intenté jalar, o sea, güey, como, güey, se te ofrece algo, quieres... No. Sí, entiendo como que es esa situación. Pero parece ser que tu día también fue bastante... El mío fue bueno. Bastante bueno. Yo sigo enamorado con estas cosas. Fui a... aquí cerca de donde grabamos. Bueno, relativamente cerca. Está cerca. Es relativamente cerca. Hay un café que se llama... Bueno, es un café / restaurante... que se llama Coffee and Dragons, que lo conocí un día vagando ahí por ¿cómo se llama? ¿Por la calle? Bueno, no, porque no fui a vagar precisamente ahí en la 16. Irías a café, Taco Game, que estábamos buscándolo, no contigo. Gracias. Te invitamos, no quisiste. Fuck you. y pasamos por ahí. Y lo vi y dije, wow, porque inmediatamente reconocí el logo de la, ¿cómo se llama? Que es IO, ese símbolo. ¿El es de el ampersand? Eso, pero con diseño de dragón, que es el clásico de Dungeons and Dragons. Entonces dije, wow, es un café de juego de mesa, pero pues ya no entré ese día y siempre quedé con las ganas de eso. Y y siempre tuve las ganas de jugar D&D, que como les conté que hice también ya mi personaje yo solo. Y y como sabía que iba a ir a esa persona que yo no deseo ver nunca en mi vida. Dije, pues bueno, voy allá. Y ya había hablado, ya habíamos visitado una vez nada más para platicarle al dueño, que se llama Charlie, de nuestro proyecto, y que estaba interesado en hacerle una entrevista. Y me dijo, va. Pero pues me fue imposible. Le dije, quizá la otra semana vengo. Me fue imposible ir esa semana. Y entonces aproveché y dije, pues sabes qué, ya que no voy a ir con este patán, voy a... ¿qué? Fuck you, bro. le mandé mensaje y ella me dijo, ah, va, no hay pedo, abrimos a las 12. Entonces dije, ah, va, llego como 12:30, que ya estén instalados. Como que instalados y medio en ambiente, ¿no? Listos para trabajar. Entonces llegué y y todavía no terminaban de arreglar, güey. Llegué y estaba abierto, pero estaba abierto porque estaba secando. Justo terminó de trapear, todas las sillas estaban arriba. Entonces le dije, no, pues si quieres te ayudo. Y me dijo, no, te preocupes. Y yo, bueno. Entonces pues ya esperé a que terminara. Y sí, le hice la entrevista, y tomé notas, grabé. Y nada más me tiene que actualizar la... ¿Cómo se llama? La dirección, porque este domingo se mudando. Cambia. No, y el que sí, el otro domingo ya se mudan para que y lo tienen que terminar al día, güey. O sea, el domingo, que es cuando cierran, tienen que llevarlo y tienen que terminar de poner todo ese día, güey, para que el lunes vuelvan a abrir. Que de hecho es súper cerca, es dos calles después, un poco lejos de ir de acá para allá, porque ya son dos calles más. Si pierdes uno de esos, te voy a arrancar las orejas. No los puedo perder, pero... Que se pueda romper es otra cosa. Nada, están diseñados para que aguanten. Es un pedazo de plástico. Y estuve ahí desde las 12:30, hasta las 10 para las 8, creo. What the fuck? Sí. Porque le hice la entrevista, terminamos como 1:30, casi 2. Y empezaron a llegar los chicos que quieren hacer una liga profesional de X-Wing. Y llenaron 3 mesas, güey. Y el juego es enorme y los modelos son hermosos. Y en eso, platicando con él, también llegó otro chico. Bueno, no tan chico, ya es medio grande. Y nos empezó a comentar de un juego que él juega, que se parece a otro que me estaba comentando Charlie, que se llama Catán. Es un juego de cartas. No sabía que DC tenía un juego de cartas así, güey. Es súper complejo, güey. El tamaño del deck, ¿sabes de qué tamaño podía llegar? Bueno, el que en sí él tenía guardado era de este pelo. ¡Ah, la madre! Para términos de imaginación, ahorita son como 60 centímetros de deck. Más o menos, sí, de deck. Porque no es tu deck personal, güey, es un constructor de deck. Entonces, como que... Como en póker, que es un deck que compartes, güey, cada uh-huh. quien va tomando. Y tienes que ir armando tu deck con... Seleccionas un héroe y cada héroe tiene sus habilidades. Tienes que armar tu deck y compras cartas de un banco que hay. Y tú tienes que ir seleccionando como que... ¿Cómo quiero jugar hoy, no, güey? Por ejemplo, hay una carta que te dice... Si tienes villanos, tienes más poder. Y con poder comprar las cartas. Entonces, acumulas tu poder y puedes comprar múltiples veces. Y cada carta tiene una estrellita con un punto abajo. Y en un juego competitivo, el que tenga más puntos al final gana. Se acaba cuando compras los supervillanos. Y los supervillanos son desmadre. Porque cuando aparecen, te dicen, todos los jugadores descartan su mano o destruyen su mano por completo. O sea, quiere decir que la sacas del juego. Y si tenías en tu mano tu set de juego o tu plan de juego, se te fue a la chingada. Entonces tú tienes que saber cuál quieres, cuál puede venir, cuál no puede venir, etcétera, etcétera, etcétera. Y es chido. De hecho, gané las 2 veces que jugamos, las gané. Soy bueno en matemáticas sencillas. Sencillas. Y aprendo rápido. Me planifique bien, porque como, ellos tienen como que su plan de juego, ¿no? Pero como que es muy... Más de hacer combos a hacerlo ya. O sea, como que... Mi plan de juego se realiza en 15 turnos, ¿no? Y en 15 turnos comienzo mi plan para ganar. Yo lo que hice fue como que... El primero fue así como que nada más de aprender, ¿no? Y me... Empecé a consumir villanos porque vi una habilidad que me llamó la atención. Y después otra habilidad era sinérgica con los villanos. Obviamente yo no conocía ninguna, ni tenía un plan de juego, ni que había más. Entonces empecé a conocer a los villanos. E hice un deck de villanos primero, güey. Y entonces dije, está chido, güey. Y gané a Roy, se llama este hombre. Y... Y después llegó otro cohete y jugamos otra, pero esta vez con dos héroes, güey. Y vi los héroes y había un héroe que era compatible con villanos, que te decía, por cada villano que juegues, tienes más uno de poder. Entonces, si jugabas tres villanos y cada uno te daba un punto, tenías un total de seis puntos de poder en realidad. Pero obviamente todos tienen factores variables. Por ejemplo, si dices uno tienes más dos de poder, pero si jugaste otro villano, más tres, cosas así. Entonces era jugar un villano X que no daba nada, y después jugabas otro que te decía, ah, como está el otro villano, entonces más tres. Pero además había una carta que por cada villano te daba más uno. Entonces te bajabas ese y más. Ah, pero como el héroe dice que por cada villano más uno también, y ya aumentaba los puntos. Y tenía otra carta. De hecho, me confundí porque mi plan original era si hay muchas cartas y bajo tres al mismo tiempo, decía de si bajas dos cartas o más de diferente nombre, más dos de poder. Pero me confundí con otra que decía por tipo diferente, tres o más por tipo diferente, más dos de poder. Entonces, primero tuve esa, y tuve la suerte que uno de los supervillanos que estaban en el deck, que puedes comprar, decía, cuando la bajas, si quieres, puedes cambiar uno de tus héroes. Entonces, me apuré a adquirir esa, cambié mi héroe con el que me confundí, lo pasé a Linterna Verde, que es el que da por nombre diferente, y pues me los apañé culero, güey, porque cada carta bajaba mínimo de tres cartas, y todas eran de nombre diferente. Más la sinergia de los villanos, porque hice deck, güey. Más los ataques que le metían los villanos. Ah, porque además algunos villanos atacan, güey, y te dan vulnerabilidades que son cartas basura y que nada más te llenan tu deck, sirven para alentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues me los apañé y esos, güey, es como que no pude hacer mis jugadas. Y güey, no, güey. mi plan era ganar de a poquito, güey. O sea, primero ganaba de a poquito y después ya ganaba de montones porque tenía mucho poder, güey. Y el de ellos era como que primero hago mi plan y después hago mi set para ya empezar a hacer combos y tener más poderes, ¿no? Pero es chido eso cuando juegas en cooperativo, porque además tiene un modo cooperativo que es así, nos tardamos un chingo. De hecho dije, creo que me voy a tener que ir en taxi. Es chido en cooperativo si haces tu set así porque haces combos. Y esos combos pueden ayudar a todo tu equipo, güey. Pero cuando juegas en competitivo no puede ser eso, porque precisamente no sabes contra quién estás jugando, güey. O sea, tienes que ya jugar para ganar. O sea, sabes que si para tener puntos tienes que tener cartas, ¿cuál es tu misión, güey? Tener cartas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a menos de que veas algo que en específico te va a ayudar. Por ejemplo, te digo, yo en el caso de los villanos, güey, sabía que los villanos me ayudaban, entonces solamente para eso ahorraba, güey. Pero si no, buscaba algo que hiciera sinergia con todo lo demás que tenía, güey, etcétera, etcétera. Entonces sí les gané. Y después en cooperativo, ese es un cagadero, tío, güey, porque tienes en tu banco tienes un máximo de 5 en competitivo, pero en cooperativo se llama crisis. Van aumentando cada vez, güey. Y vas contra una que se llama una crisis, y además contra un supervillano. Para poder vencer al supervillano, tienes que vencer primero la crisis, pero la crisis te pide a veces cosas estúpidas, güey. Como por ejemplo, todos y cada uno de los jugadores tienen que tener un mínimo de 8 o más en su valor de total del costo de sus cartas. O sea, tú compras y si en tu mano tienes un valor de 8 o más, si todas las bajan, las destruyen, o sea que las quitas del juego por completo, puedes destruir esa crisis, ¿no? Pero cada que es tu turno tienes que jugar. Entonces puede que ahorita el que va a tu derecha todavía no tiene, o el que va a tu izquierda lo tenía, güey, o no tenía. Entonces él juega y pues como no tiene, no hay problema, ¿no? Pero vuelve a sacar mano y tiene sus 8. Entonces era el cuarto que faltaba. Pero como tú tienes que jugar, tienes que bajar tus 8 y vaciar tus 8 y esperar. Y si te sale ahora sí la mano que tiene ¿cómo se llama? Que tiene 8, entonces ahora sí, oh, pide. Pero si no te sale el 8, le tiene que ir al otro. Y así hasta que los 4 tengan, 4 o más tengan sus 8. Y con ese, güey, nos tardamos. El deck que jugamos Porque, por ejemplo, estaba empezando para que no fuera tan largo, entre comillas, fue así, güey. Como de unos 30 centímetros, o menos, güey. Lo dejamos, ¿cómo así? Fue de unos 25 centímetros, más o menos. Lo dejamos en 5 centímetros. No. Nada más contra esa crisis, güey. Ahora, tengan en cuenta que son cartas, güey. Son delgadas. Imagínate 25 centímetros de cartas. Todo eso nos bajamos nada más por afrontar esa sola crisis, güey. Todavía nos faltaban como dos, pero te dije, no, pues yo creo que voy a tomar taxi, güey. Ah, para esto, antes, porque es lo más importante. Mientras estábamos jugando, llegó el DM, el dirigente de la campaña que iba a haber esos sábados, que hay esos sábados. Y pues ya me lo presentó, pero como que clásico, blanco, ojo de color, medio mamón. Dije, no hay pedo, güey. O sea, como, en parte sí dije, ah, chale, como que no es tan receptivo como me imaginé. Uh-huh. Pero después, llegó una chica que se llama Nakia. ¿Nakia? Ah, me parece. No, ¿cómo es su apellido? No sé, la verdad, si es apellido o nombre. Y ya saludó a Charlie, la mesa con la que estaba. Y con Roy, eran Roy, Paco y Per, me parece. Entonces ya lo saluda. Y Roy, que fue el que me invitó a su mesa, le dice, ah, ya tengo tu nuevo aprendiz. Y me dice, ah, ¿de veras? Pero fue como que no, ni siquiera le comentó, güey. O sea, no le dijo, ah, oye, este chico quiere aprender. No, simplemente le dijo, ah, ya tengo tu nuevo aprendiz. Y así, oh, no, la verga, no, ya nunca quise exigir ni nada. Es como que no me gusta imponer. Detesto imponer. Entonces de repente llega Roy, agarra y dice, no, ya es tu nuevo aprendiz. Y dice, no, güey, no, todavía ni le pido, ni sabía, ni nada, güey. ¿Qué pedo, güey? Como que aguanta, madre. Y él me dice, ah, ¿en serio? Y le digo, y yo, como que sí. Le dice, ah, no, pues sí, mucho gusto. Y él, ah, gracias. Y y tú todo incómodo, hecho bolita en un rincón, güey. No, espera, perdón. Y él me dice, ah, pues son los lunes. Y le digo, ah, perfecto, güey. Y me dice, ah, bueno, entonces aquí ya pues ya aquí venimos personajes. Le digo, ah, bueno, leí el libro de reglas ya. Y porque por suerte apenas empezaron la campaña, güey. Apenas la empezaron. Salieron de su primera aventura, que generalmente son súper cortas las primeras aventuras. Un exceso de una o dos sesiones por mucho. Y van a llegar a su segunda, ahorita apenas está empezando, güey. Entonces, no sé cuánta experiencia tengan dentro del juego. Entonces, quizá ya llegue como nivel 2. O llegue a ser nivel 2. Pero sí, voy a poder usar mi Dragonborn. Pero ella me dijo, ah, no, pues sí, qué bueno, entonces que ya lo hiciste para que sea más rápido entonces. Y pues ya el lunes a las 6, le dije, huevo. Pues ya le agradecí. No más podrías entrevistarla a ella. Ajá, pero con el tiempo ahorita primero tengo que sacarle de Charlie, eso voy a hacer ahorita en la tarde. La del café como tal. Es un excelente lugar, güey. Sí se siente intimidante, güey. O sea, estaba intimidado cuando empezaron a llegar y llegar y llegar más gente. Dije, holy shit, güey. Pero de repente, uno se hablaba de una mesa donde nosotros estábamos y a otra y así, y se saludaban todos. Y uno estaba aprendiendo un juego y se volteaban y decían, ah, no puede ser eso, te recomiendo eso. Y decían, bueno, a ver, lo probamos, y les encantaba y después probaban otro, o sea. Y te digo, esa mesa me dio la bienvenida, la de Roy y sus amigos, güey. Aprendí ese juego que ni sabía que conocía. Charlie me dijo, ah, pues si te gusta ese, también está Catán. Me habló de lo que tienen. O sea, sí te digo, a excepción de cómo sentí ese, güey, pero puede ser igual como que... Que quizás como que, ah, como es noob, no lo acepto, pero ya como que sepa igual y sí, ¿no? O sea, no sé, todavía no lo conozco bien, pero sí, no sentí tan agradable ese, güey, nada más. Pero sí, por ejemplo, porque Roy es un veterano, igual jugaba, él era también fue dirigente de D&D y todo eso antes. Y de repente ese güey que era el dirigente se volteaba y le decía, oye Roy, ¿qué harías con esto? Oye Roy, ¿cómo, qué idioma hablan ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que en ese momento me entendí como que sí, por alguna X o Y razón no me habló, no tenía interés, lo que sea, o nada, fue como que así de rápido y pues realmente no tengo mucho que hablar contigo, pero sí vi que como que era una persona humilde en su conocimiento. Porque de otra, o sea, cuando no eres humilde en tu conocimiento, vas con lo que tú crees saber, o sea, no estás abierto ni buscas, que es lo más importante, no buscas aprender y no buscas un apoyo o no buscas una idea. Y él le preguntaba, no, y que esto, y buscaban con Roy discutir que tenían en su mesa, como que qué reglas, que no. Te digo, qué idioma hablaban los de una tribu que acababan de conocer, una población, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, bueno, no son tan malos, güey. No están jugando divertidos. De hecho, esta chica es parte de ese grupo de D&D, pero ya es su campaña, pues ya grande. Entonces, pues sí, se me hizo muy, muy receptivo. De hecho, ya le aporté a... Quería comprar, de hecho, también ese mismo día mi modelo de Dragonborn, pero me dijo que no tenía. Y más ahorita, como se van a mudar, entonces no está recibiendo mucho. Que también, como están justo de dinero por lo mismo, entonces... Le dije, nada más, cuando te lleguen, ahí me apartas uno. Y me dice, ajá. Y ya, cool. Compré mi set de dados que brillan en la oscuridad. Ahí voy a subir una foto al rato en Facebook. Bueno, una mejor foto porque tomé una, pero con celular hay un chingo de ruido, güey. Entonces, después con la cámara quién tomó al rato. ¿Le subes en el podcast? No, porque es el... Y la subimos al Face. Ah, voy a subirla a Face, pero para promocionarla bien. Ah, lo van a ver antes de que escuchen el podcast. Sí, es un lugar muy bonito, digo, si quieres decir, porque también de Gustavo ya estábamos haciendo su personaje, ¿no? ¿Quieres hablar de tu personaje un poco? Pues, realmente a partir de lo del fin de semana pasado no lo he continuado, o sea... No, también no has leído las reglas, me imagino. No, ahorita más que nada, te digo, ya comienzo a sentir la presión de que quedan 2 meses, güey. Más bien queda un mes de universidad, güey. O sea, ya es como... Es el último puto jalón, güey. Me siento así, güey. Es como ya... Quiero terminar, güey. Ya quiero concentrarme. Esta vez la semana fue súper chida para Emma. Antes de que todavía no... Porque me tuve que ir. Porque dije, bueno, voy a tomar taxi. Y mi jefe me habla. Es como que dice, ¿dónde estás? Le digo, pues ya te dije, ¿no? Y en un café. Le dije, voy a andar por acá. Y dice, ¿no quieres ir al cine? Y le digo, ¿ah? Porque se me habló así de la nada. Y dice, vamos a ir a hablar Black Panther. Le digo, va. Ni la pensaste. No lo pensé. Dice, ya me dijo, bueno, entonces pasamos por ti. Entonces, ya fui a ver Black Panther, güey. Es una película hermosa. Sí. Lástima que la vi en en español. Hubo excelentes críticas. La IMDb, el doblaje, güey, no es malo. Obviamente no es hay cosas, no se acerca, hay cosas que sí se perdieron. Ajá, no se acerca a la interpretación original de estos actores afroamericanos que aman su cultura. Pero no es malo. Entonces, lo que yo la película es como vi uno de los comentarios y uno de los memes más crueles en esta semana. ¿Llegaste a ver ese meme de Disney Pixar de What If Toys Have Feelings? What If Fishes Have Feelings? Fish Have Feelings. Sí, sí tiene meme. 2017, ajá. What If Mexican Has Feelings. Oh. ¿Y sabes qué fue lo más culero? Que un mexicano dijo, si es cierto... Y es un mexicano importante porque es un ex director de cine, güey. Pues es el codirector de Amores Perros. Él también, quién sabe qué fue de él. El director de Amores Perros es González Iñárritu. Uh-huh, uh-huh. Y el codirector de ese güey, por un chingo de cuestiones, más que nada malinchistas, ya no está haciendo películas. Porque su última película por ahí era una que se llama... El pecado de Juan, que puedes encontrar de hecho un corto, un tráiler que nunca fue publicada, güey. El pecado de Juan habla de que simplemente ese güey decidió regresarse a México, wey. Regresarse por su familia, güey, regresarse por lo que ese güey quería y por sus tradiciones. Fue el pecado, güey, porque según en Estados Unidos tenía una mejor vida, güey. A partir de eso, ese güey ya no hizo películas. Y sentí tan culero porque este año, muy probablemente Día de los Muertos, y digo muy probablemente porque quién sabe, salga en el cine. Y este año, a inicios de enero, Xbox lanzó una edición, no sé si la viste, una edición especial de Xbox One S de Coco. Es azul. ¿No fue un fake? No, sí la hicieron, sí está hecho. Wow, están adoptando, de verdad están abrazando la idea de que Xbox es un reproductor de Blu-ray, ¿verdad? Y ¿sabes qué es lo que me encanta? Que literalmente mucha gente en México dijo, ah, es que ¿por qué no tiene la guitarra blanca? Creo que me representa más. Es como de, ¿por qué, güey? Y aparte a mí no me agradó la idea, por ejemplo, de que era el logotipo tal cual. De Coco no era una calaverita dulce, era el logotipo tal cual, así plasmado, culero feo, güey. Está muy bonito, se ven muy bonitos los colores. Y unos colores brillan en la oscuridad, está muy padre en ese sentido. Pero es una vez más como de... Cuando comenzaste a hablar lo del Mulaka, fue como, me regresaste el meme y fue como de... Ay, no, o sea... Vamos a entrar en controversias de ese estilo, güey. Es que ¿por qué controversia? Con lo que dijiste, o sea, de que no compres Mulaka por ser un juego mexicano, sino porque es un buen juego. Es como de, tienes que ver tienes que ver Coco porque es una buena película de Disney, no porque trata de los mexicanos, güey. O sea, simplemente el meme te dice algo muy chido, güey. ¿Cuándo en tu vida realmente le pusiste tanta atención a Día de los Muertos como el hecho de que ahorita haya salido Coco, güey? Sí. Y la gente dijo, no, sí, me siento súper orgulloso de la chingada, como de, es la primera vez posiblemente. Eso, la primera vez, güey, sea como sea, es súper importante, güey. La cosa es, que no, ¿de es dónde viene y a dónde sigue? Porque eso es lo importante. Wey. Porque si me siento orgulloso, ¿cuándo la vi? Nada más porque está basada en, ni siquiera es fiel a, está basada en, es un paso, pero no es todo. Y eso es lo que iba. Cuando la vi, sentí el amor, güey. No estaba en inglés, no era el diálogo original, güey. Pero visualmente, la representación, sentí el amor, güey. Sentí el amor porque dije, wow. Y ni siquiera en Wakanda, güey, que debe ser el lugar más pristino y eso del mundo, no abandonan que hay una cultura urbana. En Wakanda hay grafitis, motherfucker. Grafitis como los que tenemos aquí en fucking Chalenetla, güey. Hay grafitis, güey, simplemente porque así es, güey. La gente va a ser así, güey. Pero eso no quiere decir que sea malo, güey. El mundo es así y está bien porque es parte de la cultura que hay, güey. También el desarrollo de todos y cada uno de los personajes es increíble, güey. Son personajes que tienen carne, güey. Killmonger no es malo por ser malo, güey. Killmonger, de hecho, cuando escuchas la retórica de Killmonger y la de su padre, vienen con toda la razón del mundo, güey. Pero están actuando mal. Su razón está bien, pero su acción está mal, güey. Y eso es algo que aprende T'Challa, güey. Su acción está bien, pero su mentalidad está bien, pero su acción está mal. Entonces, y te pone en contraste este desmadre de que en el resto del mundo la gente negra le va mal, güey. Crecieron, fueron fuera de África y fuera de sus tribus, eran esclavos, güey. Sin excepción, güey. Y vienen de familias esclavas, güey. Pero en Wakanda fueron intocables, güey. Porque Wakanda se mantuvo secreta, Wakanda avanzó ellos como tal, independientemente del resto del mundo y del resto del mundo negro. No compartían los problemas de sus hermanos. Entonces, te pone ahí las dos perspectivas, güey. Que porque tu pueblo esté bien y tus hermanos están bien, no quiere decir que el resto esté bien. Y tú tienes que decidir qué parte de qué sacrificar, güey. O sacrificar todo, que es como lo que hacía antes Wakanda, güey. Entonces te ponen en contraste estas dos madres de Black Panther y las Panteras Negras. Me refiero al movimiento social de Estados Unidos, de la gente negra, cosas así. Entonces, eso que es ya en el desmadre sociocultural, güey, es una crítica y también es una llamada a la acción. Y también en el desmadre cultural de que tienen una raíz, güey. Estés en donde estés, tienes una raíz, güey. Tienes múltiples raíces, de hecho. Porque T'Challa tiene la raíz de que... Y todo el resto de Wakanda tienen la raíz de que es África, güey. Y en África hay tribus y hay culturas y hay cosas hermosas, güey. Tanto hay cosas malas, no podemos decir que no. Pero lo aman, güey. Y tanto los actores como los personajes lo aman, güey, y están orgullosos de ese lugar, güey. Pero también tienes la raíz del esclavo, güey. Y Killmonger tiene una parte, hay una parte en la que dice, como mis ancestros que se aventaron de los navíos porque sabían que morir era mil veces mejor que ser un esclavo del hombre blanco. Y con pequeños detalles como cuando el agente Rose, que es interpretado por Martin Freeman, se me olvidó cómo se llama la hermana de T'Challa, güey. T'Challa, T'Challa. No me acuerdo cómo se llama, casi no la menciono. Porque casi siempre le dice hermana o algo así. Se despierta y le dice, ¿qué tal, conquistador? Es una broma, pero pega en donde tiene que pegar, güey. Porque el hombre blanco ahí es un conquistador, güey. Porque también la idea de que hay otra parte de la película es eso, güey. La conquista, güey. Entonces, cosas así como que hay otra parte en la que le dice, ah, genial, otro niño blanco hay que arreglar, güey. Cosas así, o sea, como que hay esos pequeños jabs de que esto ya no es más, ya no es más blancocentrista, güey. O sea, como que nosotros estamos tomando nuestro orgullo y vamos, tienen que, y nosotros vamos a aprender a vivir con todos ustedes también. ¿Qué fue la principal, de hecho, la principal razón que dice, hubo un video que dice Black Panther is racista invertido, güey. Es como de eso no existe, imbécil. Eso no existe, pero obviamente el estadounidense, sí, sí, el estadounidense no, común, el blanco, se siente, no puede ser estadounidense común porque bueno, también, sí, también hay mexicanos estadounidenses. Sí, sí, sí, bueno, negros, el blanco común se siente ofendido porque es como de no, es que los están ofendiendo. De hecho, ese video es como de güey. Y por eso te dije que Rotten Tomatoes cerró sus... Sí, sí, igual pasó. Porque querían hacer el boicot para que no la vieran. Y fue como, what the fuck, o sea... Sí, pero... No, está, pero muy bien hecho. Está excelente, güey, y te hace amar, güey. Entonces, constantemente en la película, narrativamente, la historia, todo está genial, está excelente, güey. Pero cuando ya la diseccionas, güey, porque también es lo bueno, tengo como que más la visión de diseccionar. Te das cuenta de esas partes de dónde está el amor, en dónde hay pequeños tributos, dónde como que son cosas que probablemente un actor metió. Y esto lo digo por Michael B. Jordan, que es un fan del anime. Y cuando la veas vas a ver, vas a identificar con tanto shonen que ves, güey. ¿Ves shonen, güey? Y también tus creepy animes de incesto, güey. Entonces, ¿qué? Hay una parte en la pelea de Killmonger y T'Challa, güey, en la que cuando chocan literalmente hay ondas de impacto, güey. O sea, como que hay una explosión de poder literalmente, güey, de sus dos colores, güey. Así que es lo más anime que he visto, güey, porque, y siento que es algo que... ¿Has visto Scott Pilgrim, imbécil? ¿Qué crees que está basado, imbécil? Ya lo sé, sí, güey, ¿no lo has visto? Sí, pero yo estoy hablando de que esta película probablemente B. Jordan fue como el que dijo, ¿y qué pasa si metemos esto? O algún escritor sabía de esto, güey, y dijo, vamos a poner esto para poner... Satisfacer a las masas, güey. Sí, güey. No, las masas, a Jordan, güey, porque Jordan es un fan del anime, güey. Pero cuando la vi dije, ¿qué pasa? ¿O cómo haríamos esto con México? Y esa es la pregunta más crítica y crucial que me he hecho, güey, porque no tengo idea. Y no es chiste, güey, es un problema, güey, porque eso quiere decir... Tu pregunta me incomodó, güey. ¿Cuán poco conocemos? Te iba a decir conoces, pero lo expandí a conocemos, güey, de nuestra cultura como tal, güey. Y ahí ya vinieron desmadres históricos de por qué nosotros no tenemos amor a México, güey. Porque los negros se mantuvieron como esclavos, güey. Y a excepción de algunos blancos que decidieron encontrar amor también en esa raza y entendieron, no hay tanta mezcla. Los negros se mantuvieron como negros y como esclavos. Y quien era hijo de una esclava violada, si es que sobrevivía, nunca eran parte de la familia esclavista. En México hubo cruzas, pero decidieron designar estas cruzas, que es cuando empezamos a tener primero los criollos, güey, Y después ves que tuvimos a los lobos al tapatrás, los criollos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad estúpida de mezcla, porque decidimos separar y segregar a cada una de estas partes, por tanto perdiendo una raíz. Porque ya no existía la identidad de que nosotros venimos de un pueblo nativo, güey. No, güey, ya los lobos decían, nosotros venimos de un salta para atrás. Y si el salta para atrás tenía el conocimiento de dónde venía, tenía la importancia de dónde venía, dice, venía de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya corremos por muchas líneas que realmente es una sola y que nunca debió de existir. Entonces ahí como que es la pérdida ya como pueblo, como tal, que nos generamos es esa. Y lo único que queda con raíces son las poblaciones que son naturalmente de ellas, güey. Como los tarahumaras que estábamos comentando, güey. Como los pocos náhuatls que todavía. Pero es que también hablamos, por ejemplo, mucha gente habla de, sí, somos aztecas. Y es como, no, güey. No es. La azteca es una denominación que nos dieron, güey. Pero siempre ha sido el pueblo mexica, güey, u otros pueblos. De hecho, en general, en cultura externa, un azteca es cualquier. Que eso también es un problema. Cualquier cultura remanente en México. O sea, un tarahumara por un extranjero es un azteca. Sí. O sea, eso está súper culero, güey. Pero sí, o sea, entiendo de parte de los extranjeros, ¿no, güey? Porque a tú, por ejemplo, ves las tribus de África y no las conoces. Para ti es una tribu de África. Y yo también en este momento las nombré las diferentes tribus porque no las conozco. Sí, o sea, no, es como dicen. De hecho, hay un. Creo que es en How I Met Your Mother, que dice, no todos los negros nos conocemos, amigo. Es como de, sí, obviamente. Y en ese tiene razón, porque no por ser mexicanos somos aztecas. O sea, como dicen los chicos del lienzo, ¿cuántas personas? En historia nos enseñan cultura mesoamericana, güey. Y como te dije, o sea, de aquí tenemos un chingo de que, pues sabemos quién es Quetzalcóatl, quién es su hermano, quién es Tonatiuh, los templos del Sol y la Luna, el Templo Mayor, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como te dije, yo nunca supe ni un poco de historia ni de la creencia tarahumara. Y existe, güey. Y en una. Cuando empezamos a amar a México y lo que es el mexicano no colonizado, y porque es la sangre que tenemos, al menos la gran mayoría, creo que también hay que empezar a juntar eso y entender que existen varias cosas. Pero de nuevo, güey, ¿cómo harías una adaptación así, güey? Porque hay demasiadas. Es algo muy complejo que vienen. Es algo así. No puedes. O sea, sí, y eso es lo que iba. Necesita mucho estudio, güey. Y ojalá alguien, o sea, yo lo podría estudiar por gusto, ¿no? Y por entenderlo, por también seguirme enamorando de México y saber cómo enaltecerlo y cómo llegar, cómo acercarme al crecimiento de nosotros como pueblo, como personas. Porque eso, amor a nosotros mismos, güey, también sirve para crecimiento. Cuando nosotros como pueblo nos empecemos a amar de dónde venimos, dónde somos y la tierra que estamos pisando, no banalmente como con o tan de embarrada como eso que de Coco, güey. Porque de nuevo Coco está basado en, pero no está representando realmente eso, güey. Porque sí, como tal, ¿cuántos realmente todavía ponían ofrendas antes de eso? Y cuando los que volvieron a poner ofrendas de Coco o después de Coco, realmente las hicieron como una ofrenda original y no como algo que vieron en la película o similar, cuando las hicieron dijeron, para que se vea como en la película. Entonces, cosas así, o sea, empezar a volver a amar, empezar a volver a aprender y entender. Y pues ya es como que es mi lección que me dejó Black Panther, porque de verdad verlo, ver ese amor me sacó un poco de lágrimas. Okay. Vean Black Panther también. Así que bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Tenemos noticias súper interesantes. Yo estoy hype. Una de las principales noticias de la semana es que Zoids va a regresar. Se llama Zoids Wild. No es una continuación de Zoids Genesis, lo cual me llama mucho la atención. ¿Es un reboot o qué es? Es una historia alternativa. O sea, casi casi empezaron desde cero. Es un reboot entonces. Una vez más, volvemos a empezar con los Zoids más poderosos de todos. Vienen siendo los Ligers, así que... compraré mis fucking Ligers, güey, sí, porque... prepárate, porque no sé cómo vayan a llegar, güey, porque... podías encontrarlos en Walmart precisamente porque salían en teleabierta, güey. Pero ahorita siendo de Netflix ya es una historia completamente diferente porque no es en manos de Walmart, güey, ni es en manos de Hasbro, güey. Y es algo no ya es bastante Netflix específico. Y no es en Crunchyroll, güey. Ah, no, perdón, va Crunchyroll. Va a ser un cable, güey. Esa madre es de Crunchyroll. Crunchyroll va a tener prioridad, pero va a salir en cable y ya se habló como en concreto de todo. ¿Lo tienes en la nota? Sí, ya estuve investigando y todo eso. ¿Pero lo metiste? Sí. La principal empresa que lo está haciendo es la misma que produce Pokémon, se llama OML. Y el principal director es Norihiko Suto, es el director de Pokémon Black and White. ¿Mande? Ex director. Ah, ex director de Pokémon Black and White. Es muy bueno, de hecho él está también dirigiendo el actual anime de Rumiko Takahashi, está dirigiendo Rine. Uh-huh. Y tuvo también cosas ahí con lo nuevo de Sakura Card Captors. Entonces, las nuevas adaptaciones, las nuevas series están fieles a las ideas originales. Entonces, podemos esperar que también Zoids tenga eso. En mayo comienza la situación de del manga, ya públicamente. Manga. Eso, viene el paquete completo. ¿Va a ser manga a partir del anime o anime es, a partir no, del es manga? Manga y anime. Manga y el anime es a partir. El manga, o sea, se va a publicar porque ya se viene trabajando. O sea, será lanzado públicamente a partir de mayo. Creo que ya tienen 12 primeros tomos, güey, así que ya tienen bastante la buen trabajo. Vienen juntos. Y como Dragon Ball. Y ya hay juguetes. Sí. Tiene que sí. Estoy si no sacaba juguetes sería todo. Feliz por el hecho de que puedo volver a tener fucking Zoids, güey. Todos los Zoids que espero yo tenía que de tengan niño, las los yo espero que vuelvan de cuerda, güey. Espera, yo espero, güey, que vuelvan a ser los que se construyan, güey, y que no sean las plastas de plástico feas, güey. No, van a ser los de construcción. Yo espero los de construcción, güey, porque y que tengan los motores de. De hecho, de lo cuerda. Que podemos ver aquí es precisamente eso. Son de cuerda, güey. ¿Ves sus patas? Se van a mover. Sí. Y los usuarios era la parte importante. Los usuarios van por afuera. Son Zoids más pequeños. Eso habla un Side poco de stories, la situación. Eso habla un poquito de la situación que pasó con con Zoids Genesis, porque no sé si te acuerdas que había un como T-Rex plateado que no era Zoid. Bueno, sí era un Zoid, pero no lo podías montar ni nada. No. Ese Zoid era el que crea el nuevo sistema de Zoids haciéndolos más autómatas y por lo tal se reduce. Ahora son como caballos muy grandes. Ya no es una meca enorme, ya son caballitos. Ay. Y por eso ahora vas por afuera. Es lo más inseguro. Sí, es súper inseguro porque también esas cuenta las... con que te pongan una pata encima ya valiste. Sí. Está súper pero creo que este es el modo. Ah, por cierto, en Pantera Negra pelean contra rinocerontes, güey, es lo más chingón que vi. A huevo. Entonces, que vi montado ese, güey. Estoy muy estoy muy emocionado. Por ahí hubo un leak de que tal vez el objetivo sea recuperar a Liger Zero, güey. Y si es así, voy si a es estar así, tan entonces hype, es una wey. Continuación, ¿no? Si es así, voy a estar tan hype, güey. Porque Liger Zero fue el único Liger que no tuve, güey, de colección. Tuve todos los Ligers, incluso tuve el Liger militar verde gigante enorme, güey. Si lo quieres, güey, será mejor que te pongas a buscarlo y a comprarlo, güey. Porque en el momento en que esa madre salga y salga Liger Zero, el precio va a disparar al cielo. Está en 2,000 pesos en eBay. Pero si voy a Japón, lo voy a comprar en Japón. Y adivina qué, En el vuelo en el que me voy a ir permite dos maletas y una maleta de mano, güey. Voy a traer un chingo de estupideces, güey. Pero bueno, así que si son fans del anime, les recomiendo mucho esta situación. Y si no, es un excelente tiempo para adentrarse al mundo de los juegos. No tiene muchos episodios. En otra noticia, el desastre que va a ser Detroit Become Human ya tiene una fecha de lanzamiento. No has jugado ningún juego de David Cage, ¿verdad, güey? No. Bueno, ¿pero por qué desastre? Si tengo copias, creo que nada más tengo Heavy Rain y tengo Beyond Two Souls. Entonces, si los encuentro, los llevo a tu casa para que juguemos. Okay. Desastre, porque David Cage es una basura de persona, güey. David Cage es una basura de persona, güey, una basura de director. Beyond Two Souls, tenía como estelar a Ellen Page. Uh-huh. ¿Sabes cuál fue el pitch que hizo Cage para traer al manager de Page y convencerla, güey, de que se iba a verse en el juego, güey? Literalmente tenía un libro de recortes de Ellen Page desde que era bebé. Tenía un libro de recortes de Ellen Page desde que era bebé hasta donde la conocía, güey. O sea, hasta ese año. Para que el modelo del juego se viera real. Porque hay un momento en la historia que eres una niña, güey. Bueno, es cuando eres una niña, güey. No hay juego de Cage en el que no haya una escena de violación. En el que no haya un momento de romarse estúpido e innecesario, güey. En Heavy Rain, motherfucker. En Heavy Rain, el personaje principal pierde a sus dos hijos. Por alguna razón, güey, te encuentras con una que me parece que es periodista, güey. Tú llegas enervado, güey, probablemente después de matar gente, güey. No lo sabes en ese momento de la historia, güey. Entras a su casa, güey, no te conoce. ¿Sabes qué es lo primero que pasa? Tienen sexo. What the fuck? Ah, en una escena después, güey, el principal se está lamentando de que perdió a sus dos hijos. ¿Sabes cuál es el diálogo inmediatamente seguido, güey? Perdí mis dos hijos. La tipa le dice, quiero que me des un bebé. No hay diálogo en medio de eso, te repito. Es inmediatamente el texto que dice después. La respuesta que le da esta tipa al güey de que acaba de perder sus dos hijos es, quiero que me des un bebé, güey. No es culpa del personaje, güey. Es culpa de Cage. Sí, él es el que está dirigiendo. Es el escritor y el director, güey. Entonces dije, holy shit, motherfucker. En Beyond Two Souls, donde participa Ellen, uh-huh, hay una escena, todos y cada uno de los juegos, hay una escena en las regaderas y hay una escena de sexo, güey. Completamente innecesarias, que no ayudan al juego y que no llevan a esa parte nada. En la parte de Ellen, resulta que hay un modelo dentro del juego, que no fue, obviamente, o sea, no está programado para que aparezca, pero está dentro del juego, de un desnudo anatómicamente correcto del cuerpo de Ellen Page, al que ella no dio permiso. Qué miedo. Sí. No mames. Ya no siguió la demanda, güey, llegaron a un acuerdo. Pero uy, shit, güey. Sí. Y recientemente fue culpado de agresión sexual y de maltrato a miembros del equipo dentro de la casa de desarrollo, que es Quantic Dreams, güey. No mames. Por eso digo que, además de que sus juegos, la narración es una basura, güey. Fahrenheit era más o menos bueno, güey. Pero ¿quieren un ejemplo de la basura que es los juegos, o que pueden llegar a ser los juegos de Kay, y de lo importante que es la visión mediática? Busquen Omicron, güey. Más específicamente, busquen Tube's Frame Place Omicron. Vean primeros tres capítulos, güey. Salten al 30º. Y después salten al 50º. No tienen que verlo todo, güey. Pero con esas partes van a empezar. Los güeyes fueron en una cascada de demencia en el que literalmente hubo peleas grabadas, güey. Se estaban gritando y no podían jugarlo. ¡Wow! Uno de los güeyes de plano se fue de vacaciones por un chingo de tiempo, precisamente por la basura que fue ese juego. Porque fue un estrés grabarlo, güey. Fue un estrés jugarlo, fue un estrés las respuestas, güey. Fue un estrés estarse peleando entre ellos, güey. Todos quedaron, ¡uy, shit, güey! De hecho, en el fandom está marcado como una parte oscura de la historia, güey. Y es lo llaman un arco, güey, exactamente por cuán problemático fue, güey, porque es un terrible y horrible juego, güey, en el que participó David Bowie, güey, porque David Bowie no sabía mejor, güey, y el mundo no sabía mejor. Pero fue críticamente aclamado, güey, cuando realmente es una basura. Y lo mismo con los otros juegos, güey. A excepción de Fahrenheit, que es más o menos bueno. Absolutamente todos los demás es... Y repite la misma fórmula y repite las mismas cosas, güey. En Beyond Two Souls hay una parte en la que cuando tienes 16 años... Te van a violar, güey. Como tienes un espíritu que te ayuda, güey. Y técnicamente estás forzado a hacerlo, güey. Pero tú como un humano normal y decente la ayudas. Pero digo que estás forzado, güey, porque realmente no tienes otra opción como en otras partes, güey. Pero resulta que dentro del juego, en un datamine, encontraron que hay un diálogo que dice: ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me ayudaste? Lo cual quiere decir que sí iba a pasar la violación si el jugador decidía no hacer algo o si se tardaba. Por lo cual en el juego iba a haber una violación a una niña menor de edad. Wow. Qué miedo. Sí. Ok, pasemos de esa noticia bastante oscura y desagradable, sí, digo, porque simplemente Detroit, yo estoy tenso. Es horrible el trabajo de Cage, pero ya tiene una fecha de publicación que ni siquiera mencioné por lo mismo que estaba comentando. 25 de mayo. Que de hecho... Decidan si lo apoyan o no, pueden comprarlo por los memes o pueden nada más comprar una copia física y prestársela a sus amigos, porque honestamente apoyar algo así es horrible. Que de hecho viene, el paquete original vendrá con Heavy Rain. Ajá, viene con todos con todos los juegos. Entonces, honestamente... O sea, el gameplay se ve interesante. Tiene un buen gameplay, pero conociendo la historia de este güey, conociendo las acusaciones que tiene ahorita... Definitivamente no lo voy a comprar y no voy a caer en las garras de un más o menos buen gameplay. Noticias bonitas, güey, pasando a un lado bonito del mundo, güey. Nuevo héroe de Overwatch y es la cosa más genial que he visto, güey. De hecho, super padre el diseño, se ve super el hecho de que la gente siga esperando un gato con jetpack se me hace estupidísimo. No, la gente lo sigue mencionando, güey, porque ya canonizaron que el gato con jetpack era una idea que tuvo Brigitte. Ella lo construye, le quería construir. Lo quería construir, estaba intentando, que de hecho en el video de origen puedes ver cómo está intentando agarrar el gato. Bueno, no intentando tiene agarrar el gato, tiene al gato agarrando. Y le está haciendo la armadura ahí, pero sí, como nada, fue como que la pequeña bromita que hizo Lisa. Pero la gente se está enojando, güey. Brigitte es un mal personaje. No, te digo, hay buenos y hay malos. Tóxica. Sinceramente, me gusta mucho el personaje, se ve bien, es muy extraño. Una de las cosas más raras es que, ¿por qué si todos en la familia de Thorbjorn son rubios? Porque Brigitte no es como de... No tiene que ser rubia, güey. O sea, Thorbjorn no era... Thorbjorn siempre ha sido rubio. No, ahorita creo que ya está canoso, antes no estaba... Eso, su jefe es la que no está, güey. Además, también recuerden que tienen abuelos. Y generalmente toman la imagen de los abuelos y no de los padres. Sí, pero te digo, hay como que muchas cosas. Sinceramente, ya hay gameplays gracias al PTR. Están muy buenos, o sea... Sí, es... El hecho de cómo... Me encanté porque... adivina quién está agarrando ese personaje ahorita, güey. La jugadora coreana, güey. Ay, se me olvidó su nombre. Go... ¿La de Saria? Sí, Go, Gogi, no, Gogi es otra cosa. Bueno, sigue, güey, otra lo busco. Pero ella lo está agarrando. El modo de juego es increíble porque es un healer tanque, güey. Es un healer con partes de tanque. Es un tanque, güey. Pero un support, sí. Tiene la capacidad de tener a Reinhardt, güey. Es como de... Un mini Reinhardt, güey, con un mini Mercy, con un mini Bueno, no Mercy, con un mini... Es un mini Reinhardt. Un Lucio, más bien, porque es un área de efecto, güey. Con un con un mini Torbjorn, además. Porque da armadura, cura y tiene escudo, güey. Está muy chido. O sea, el trabajo que tiene como tal Brigitte es... El diseño lo amé, güey. Tienen que hacer skin de Crusader de Diablo. Tienen que. Y es... Necesita. Es un personaje con mucha actitud. Siento que va a agarrarse de pendejos a todos los demás, güey. Porque... Güey, todo el fanart que hay de ella es aniquilando Gengis y Tracers, güey. Todos los flanques de... Fuck you. Porque de hecho ese es el punto y para eso le decía, me encanta porque Kaplan dice, si eres un support o si te gusta jugar support, pero te molesta que tus compañeros nunca te cuiden y no te apoyen y ese molesto Genji o Tracer va y te ataca, Brigitte va a ser para ti, güey, porque te vas a poder defender bien ahora sí, güey. ¿Sabes qué es lo que me encantó? Comenzaron a hacer pruebas de pitida. Puedes utilizar tu mazo en 360, güey. Si giras en el momento exacto, tu madre gira contigo, güey. Tienes un daño de 360, güey. Sí. ¡Shit, güey! También ya encontraron este frame cancel. Bueno, animaciones de cancelación de animación. Porque cuando golpeas, ves que haces el arco. Bueno, haces un cono en tu ataque. Pues encontraron que si tienes el escudo alzado, lo sueltas y atacas y lo vuelves a poner, nada más haces el primer momento. Entonces impactas y pones escudo, güey. Entonces cancelas el resto de la animación y aumentas tu velocidad de ataque, güey. Probablemente corrijan eso. Otra de las noticias que pasaron la semana, gracias al WMC, el World Mobile Congress, salió el Xperia XZ2. No es un mal celular, o sea, justo el título no puede ser más acertado. Luce bien, se siente bien, pero le falta algo. Una de las principales críticas que hubo de todos es porque el celular, la parte de atrás es curva y aparte la cámara sobresale mucho, güey, sobresale 3 milímetros del celular, güey. Entonces dicen, ¿qué tan grande es eso? Es más o menos 3 milímetros es demasiado. ¿Qué tan grande es eso, güey? Y el problema no es ese, el problema es que es curvo. Le vas a causar un daño a la cámara si no tienes algún tipo de protección. Y además de que tiene demasiados elementos en la parte de atrás. Sinceramente es un muy buen celular, es bastante poderoso y viene con una aplicación que me llamó mucho la atención, que se llama 3D Creator y tiene la capacidad de crear objetos en 3D y los puedes subir en Facebook, porque tiene una aplicación directamente en Facebook. Está muy padre, tendrá un costo cerca de 25 mil pesos en moneda mexicana. Se comienza a mandar a finales de marzo a todo el mundo y es el primer celular que tiene hasta 24 mil puntos de exposición de ISO. ¿24 mil o 2400? 24 mil. Eso, además. Con razón sale tanto, güey, necesita su procesador, güey. Además tiene 4K HDR, una cámara super lenta de 960 frames por segundo o una slow motion común de 120 frames por segundo. Va a tener tecnología, una que se llama Predictive Photos, que es para evaluar, gracias a un procesador, en qué momento la gente va a sonreír. Y tiene uno que se llama Autofocus Burst, que te va a ayudar si eres un fanático de las dobles exposiciones y si eres un fanático de las fotografías. Dobles exposiciones, Autofocus Burst, no quieres decir de fotografía de deporte, porque son fotos rápidas. También funciona. Burst No, también funciona. Es focus rápido y... va a tener 4 colores, azul, rosita, negro y blanco. Hemos dejado el dorado de un lado, a mí me encantaban los colores dorados, que son y porque son como más verdosos. Y bueno, en cuanto a especificaciones, el XZ2 normal va a tener 6 GB de RAM, 64 GB de memoria base expandible a 400. Va a poder soportar SIM, dual SIM, incluso nano SIM. Tiene Android Oreo y va a tener un Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform, que es más poderoso que el 845 que tienen en general los celulares. Tiene una batería de 3180 mAh y es resistente al agua. Lamentablemente no es sumergible y su cámara de selfies es una basura de 5 megapíxeles. Sinceramente no se ve muy padre. Y es el primer celular de Sony que va a aceptar LPCM, FLAC y DSD sin problema alguno. Está muy padre. Y por cierto, va a tener una tecnología que se llama Dynamic Vibration, que es la misma tecnología que tienen los crushers, güey. Vas a escuchar la música, vas a sentir la música. Pero para eso necesitaban este procesador. Cuando lo tienes en tu mano, nada más. Pero también va a ayudar mucho en los juegos y ayuda también mucho al acelerómetro. Entonces es muchísimo más preciso. ¿Tienes la Yakuza 6? Yakuza 6. De hecho, eso es un No, pero ya no actualicé, fue demasiado rápido, fue demasiado nada de información. Hubo una beta de Yakuza, una demo más bien de Yakuza 6, que inmediatamente fue retirada de la PlayStation Store porque accidentalmente Sega sacó más del juego de lo que debía. Y Sacó el juego completo. aparentemente. Y quitaron la demo de la tienda, güey. Pero es un buen juego. Deberían de probarlo cuando sí llega a salir otra vez la beta. O deberían de comprarlo cuando salga, güey. Yakuza tiene una genial historia. Si no, no. Generalmente tienen en el menú una recopilación de que si no jugaste los otros Yakuza, aquí puedes ver qué es lo que ha pasado, güey. O bien dentro del juego a veces tienen flashbacks de qué pasa, entonces como que para que agarres La onda la de qué onda un onda. poco, sí. En noticias más pequeñas, Guerrilla, gracias a su primer aniversario, lanzó una colección de pack de avatars para PlayStation, completamente gratuitos. Los puedes descargar ahora en la página. Hay un evento en. Geguri se llama, Geguri es quien está agarrando otra vez, no otra vez, quien está agarrando A Brigitte. a Brigitte. Hay un evento en Monster Hunter World para tener la cabeza de un Es Wiggler. lo más hermoso que he visto, güey. Y todo el Lo mundo puedes dame, cambiar güey. de color, güey. Sí, tengo mi arcoíris, güey. Sea, es súper divertido. Y otra de las pequeñas noticias de la semana. Recuerden que empezó el evento de Anjana para obtener el skin completo Ajá, la de armadura, el Aloy set completo de Aloy. Horizon Zero Dawn. Y también el arco. Y Tera es un juego muy similar, es un MMORPG muy similar a Monster Hunter que va a tener beta el 9 de marzo. Vamos a ver si lo podemos jugar. Está bastante interesante. Más que nada es como un World of Warcraft combinado con Monster Hunter porque la idea finalmente del juego es combatir monstruos estúpidamente grandes. Pues eso es todos, ¿no? Creo que, me imagino que esos son jefes, güey. No creo que te lancen contra esas No, cosas sí. así. Y vas a poder también combatir contra pequeños ejércitos, pero va a Entonces lo que te estar digo es más como que interesante. un MMO y pusieron nada los jefes, güey. Pero en todo caso sería más bien una competencia a Monster Hunter Frontier, güey. O Z. Pues eso sería todo por el día de hoy. PlayStation Plus. Los juegos de PlayStation Plus incluyen Bloodborne. Si no lo han jugado, jueguenlo. Es uno de los mejores juegos, por algo ganó tantos premios, güey. Descárguenlo. Es gratis si tienen Plus. Si no, creo que vale la pena pagar un mes de Plus por tener ese juego gratis y que lo acaben en ese mes. Si no tienen Plus o si no les agrada la idea de Plus. De hecho, también hay muchos juegos interesantes de este mes, así que. Ratchet and Clank también, y tienen los dos Cross que es de PlayStation 3 y Vita, entonces vale la pena ahorita, al menos por este mes, tener una cuenta. Pero bueno, Sin más por el momento, creo que hemos llegado al final de este stream. stream, Stream, podcast, stream, lo que sea. este podcast, esperen Vamos a tener más noticias. Hemos tenido unas cuantas bastantes entrevistas también. complicaciones. Ya como hemos mencionado, va a haber más entrevistas y menciones de Y de desarrolladores y trabajo talento local. mexicano. Entonces, ahorita viene la de. Esa va a estar antes de que salga el podcast, la de D&D. Entonces, si no la han checado, chéquenlo. Si son de Puebla, visiten. Es un excelente lugar. No, no, no tienen por qué intimidarse. Yo también estaba intimidado. Son gente muy Entonces, amigable. estén atentos de eso. Nos estaremos viendo la próxima semana con más historias, más noticias. Más tonterías y pláticas serias. Hoy fue una mezcla de las dos, ¿no? Más o Fue más menos. plática seria. Hoy Sí. sí fue como al grano. No sé cómo se va a hacer la portada de esta semana. Yo tampoco. Quizá Black Panther con un Con un penacho pequeño. racista, ¿no? Black Panther en low poly, güey. Una figurita de anime en el hombro, güey. No sé, ahí veamos, güey. Porque tenemos que ver bien cuál fue el tema principal. Pero bueno, eso a nuestros escuchas bien podría no interesarles mucho. Cuando Así que. bien ya habrán, bien ya van a ver la imagen y van a saber la descripción cuando lo estén escuchando. Sí, así Entonces, que muchas gracias por gracias. escucharnos. Tengan una excelente tarde, Y los dejo con el sonido de mis dados.